y iba a cumplir un rol importante, como siempre cumplió Cachito. Hasta la victoria siempre, compañeros. Diablo. ¿Cuál era Víctor 1 o Víctor 2? Víctor 1 es el suelo. Él es Víctor 1. ¿Algún compañero o compañera de la asociación más que quiera usar el micrófono? Como quieran. Pero no, déjalo, si no quieren, no lo vamos a obligar tampoco. A ver. Un par de cosas importantes para nosotros. Hay unos cuantos compañeros que están ahí, que no sé por qué están ahí y no están acá, como Pablo Giacobbe, que hace un montón de cosas en la retaguardia, pero entre otras cosas va todos los jueves. No le gusta que hagamos esto, aparte que los pongamos así. Pero que va todos los jueves. Como no pudimos conseguir que Nora viniera a hacer el... Claro, como no pudimos conseguir que vos vinieras a hacer el programa acá, te mandamos a alguien que te persiguiera a la Plaza de Mayo. Sí, claro. No, no, no, hace... Vas a tener que venir. Yo no dije nada, se generó solo. Bueno, no quiero hablar. Yo lo que es un aplauso nada más. Sí, aplaudámoslo. Que en este caso también sería un aplauso para el asador porque fue parte del que hizo el fuego. Bueno, Paulo, está Rosaura Barleta allí. Bueno, ya dijimos, ya nombramos a Nati y a Mati. Cecilia Litvin, que fue mamá hace poco y por eso no está acá. Bueno, hay bocha de gente. Luis Angió. Cristina Varela. Bueno, después. Gabriel Fernández. Todos los que hacen los programas. Que Braulio Domínguez. ¿Quién más? Roberto está por ahí, Roberto también. La gente de Fuerza Centrífuga. La gente, los más nuevitos. Carlos Morquio, tengo una idea que tiene muchas ideas. Los más... Nico Carralde, tengo una idea también. Alfredo Grande, que se fue al cumpleaños de Jorge Laventa. Los más nuevitos son los compañeros de Medio Ambiente. Allí está el gato Felicetti también. Bueno, a ver. Ustedes habrán visto que entraron y tenían un bono y después tenían que pagar la comida. A nosotros nos hubiera encantado invitarlos, pero es parte de cómo hacemos estos medios. Nosotros decidimos que la radio no tenga publicidad. Sí pueden tener los programas publicidad, pero la radio no tiene publicidad. Y ¿quién va a poner acá? ¿No? ¿Quién va a poner acá? La verdad, sí. Sí, un poco es por eso. No, y en realidad, la verdad es que nos sostenemos con los aportes de los propios programas que hacen sus aportes para que el medio se sostenga. Y como la cosa va creciendo cada vez más y vamos siendo cada vez más, vamos necesitando cada vez más recursos. Y nos venía pasando, en el verano pasado nos pasó mucho que la radio se quedó fuera del aire por los cortes de luz. Entonces, ahí el bono decía que era un bono anti-Aranguren porque queremos comprar un grupo electrógeno que nos libere de la sensación de quedarnos sin energía y poder seguir transmitiendo en estos tiempos que reinan. Así que, bueno, les queríamos contar eso. Digo, que sepan que no es que nos vamos a ir de vacaciones a algún lugar bonito, cosa que podría pasar si sobra algo, pero digamos, como hemos hecho siempre... Los aportes de los programas y los aportes que hemos hecho de nuestros bolsillos tienen que ver con que queremos que este sea un medio libre, justamente para que ustedes puedan ser parte. No sé si podrían ser parte si el medio no fuera libre. Hablando de ser parte, me parece que está bueno recordar que están un montón de compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos que hoy se quedaron después de la reunión. Tuvimos reunión a las 2 de la tarde. Los compañeros se quedaron a ayudar. Y se pusieron ahí a hacer el asado, a cargar hielo. No estamos solos, están los compañeros de Redeco, la gente de la colectiva. ¿Quién viene? ¿Alguno que venga a hablar en nombre de...? Y hay gente de la red que no cree que es de la red todavía, pero que es como Juan Carlos Sánchez, por ejemplo, que, que es parte de la red, aunque no lo sea, porque es parte de este tejido de medios alternativos, ¿no? Que vamos bancando. Está Oscar Castelnuovo por ahí, digo, esto también. Es tremendo, porque nosotros llamamos a la gente a hablar, la gente no viene a hablar y después nos dicen, che, siempre hablan ustedes dos, vos te das cuenta, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer ahora, como parte de lo que les decía antes, es una subasta. Cosas que tenemos en desuso y que las vamos a subastar. A ver, compañeros, como hoy se vino el compañero Felipe Celesia, que con Pablo Weisberg hacen una dupla increíble, que ha sacado libros como, bueno, que vengan, como Firmenich, como la Tablada, y se vino en bicicleta a traerme el libro, bueno, está por allá, un libro sobre la noche de las corbatas, de regalo para que lo podamos subastar al mejor postor. El mejor postor se lo lleva sin base y ayudamos a tener el grupo electrógeno. ¿Tenés lista de oradores? Oscar, Juan Carlos, Oscar Castelnuovo, de la Agencia para la Libertad. Bueno, yo simplemente quisiera recordar una anécdota de Cachito, en momentos difíciles para cuando nosotros estábamos militando en la agencia Walsh. Descubrimos allá por 2011, negro, por 2012, que tuvimos un infiltrado durante 11 años. En realidad era más viejo que yo, porque era fundador y yo entré mucho después. Pero se llama Américo Balbuena. El primero en ayudarnos, creo que es el abogado compañero más solidario de la Argentina con esta causa, fue el Negro Suárez, que nos confirma el dato, porque no lo podíamos creer. No lo podíamos creer porque somos un poco boludos, era compañero de banco del fundador de la agencia de Rodi. ¿Cómo vas a desconfiar de tu compañerito de banco de la escuela primaria? Pero bueno, así fue. Y como yo estaba muy caliente con el kirchnerismo, porque él reportaba en sus informes a la Policía Federal, que era gobernada desde el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿cómo no? Durante 10 años le pagó el sueldo al kirchnerismo. Había compañeros que no tenían esa visión y nos peleamos entre nosotros. Aparte, estábamos devastados porque, sinceramente, en los pueblos, me contaba Olga Redes, uno convive con los servicios, en la carnicería, en el club. Acá no los ves a los genocidas, a los servicios tan fácilmente, ¿no es cierto? La ciudad es grande. Bueno, lo cierto es que llamamos a una conferencia de prensa, la hicimos, y fue un verdadero desastre, porque nos ayudaron no solo ellos, sino todos los que están acá nos ayudaron. Así que no voy a nombrar a uno por uno, ¿no? Miriam Bregman y demás, pero todos los que están acá nos ayudaron. Y incluso nadie nos dijo nada, que fue una conferencia de prensa desastrosa, donde nosotros, que hace 33 años que cubrimos conferencias de prensa, no supimos armar la nuestra, porque estamos acostumbrados a estar del otro lado, ¿no? Entonces, dijimos las cosas como pudimos, como nos salieron. Y nadie, todos nos palmeaban, algunos raramente desconfiaban incluso. Yo digo, pero la puta madre, encima que fuimos nosotros los infiltrados, ahora encima estamos sospechados para el gobierno. Yo tenía ganas de matarlo a Balbuena trompada, pero el negro me desalentó porque dice, mirá, es la Policía Federal, no vas a pegar a Balbuena, te vas a meter en más problemas. Bueno, lo cierto es que me agarra Cachito, en un tono severo, pero siempre sin chapa, sin subirse arriba el caballo y teniendo quizá alguna razón como para, ¿no? Pero me dice, ustedes no hicieron una conferencia de prensa, ustedes hicieron una asamblea. Y una asamblea se hace entre compañeros. Cuando uno enfrenta a los medios, tiene que tener la cosa, la claridad, con toda la... Nos fundamentó la razón política del periodismo a nosotros, nada menos que teníamos. Pero en momento de confusión uno actúa como puede. Y yo le agradezco esa sinceridad, porque con esos compañeros sinceros y valiosos es que pudimos ir ajustando, de saber qué decir, de saber postergar las peleas. Y sin... Yo no voy a contar acá todo lo valioso que fue para todo el campo popular. Como dijo acá el compañero, en un sentido es una mierda que se llame es la sala Cachito Fugman, pero en el otro está muy bueno, porque acá estamos con alegría, está nuestro corazón y siempre lo estará. Gracias. Gracias. Bueno, para los que no me conocen, soy el profesor Juan Carlos Sánchez de Gacerías Argentinas. En algún momento me fui de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sin embargo, me quedan recuerdos de Cachito, profundos recuerdos. Uno de ellos, como hablaba Nilda Eloy, el sentido de la ubicuidad, ¿no? Porque estaban todas, no faltaba a una, ¿no? Pero inclusive estaba en el sentido de la ubicuidad en las mismas marchas del 24 de marzo. Yo me acuerdo la última marcha, ¿no? Porque quiero recordar lo más reciente de Cachito, donde en un momento se estaba por decidir hacia dónde iba esa marcha, empezó una discusión y Cachito se mete en el medio y estaba conversando y, bueno, a ver, se dejan de discutir, apenas lo que pude escuchar con mis dos audífonos, ¿no? Y se decidió enseguida el tema de la marcha. La otra cuestión ya es, ya un poco, casi una infidencia, pero muestra la humanidad de Cachito. Precisamente se estaba preparando la campaña nacional contra las detenciones arbitrarias, la presentación por el aniversario de la muerte de Walter Bulacio, y se desató una pequeña controversia, ¿no? Y él enseguida llamó a la calma y dijo, esto se hace así, así, así y así. Se marcó los límites tan claramente. Y yo me disculpaba también un poco, porque yo no podía asistir a las reuniones del encuentro. En realidad no puedo asistir porque coincide con mi horario de trabajo, ¿sí? Por eso nunca pude asistir a las reuniones del Encuentro Nacional Memoria y Verdad y Justicia. Y cuando me acerco a Cachito y le comento, y me dice, lo sé, compañero, quédese tranquilo, no hay problema. Esa profunda humanidad de Cachito es la que me conmueve aún hoy día y que me hace recordarlo como esa persona que supo comprender al otro, estar con el otro, ser para el otro. O nos olvidamos, acaso, de cada una de las jornadas culturales por Luciano Arruga, donde él estuvo siempre, no faltó nunca, incluso aún sin conocerme me dio una nota. Y eso para mí vale mucho. Hasta la victoria siempre, Enrique Cachito Fuchmann.